Ya casi es la 1 de la mañana. Espero que mi vieja ya esté dormida y no me escuche llegar. Qué raro que Alicia esté lavando a estas horas. ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Qué hace esta noche? ¡Deja eso para mañana! Ah, caray, no me contesta. Seguramente no me escuchó por el ruido del agua. ¿Qué horas son estas de estar lavando? ¡Te va a hacer daño! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¡Está muy oscuro! ¡Te puedes caer por las escaleras! ¡Alicia! ¿Acaso no me oyes? ¿Qué? ¿Y ahora? ¿A dónde se metió? Yo ya no la veo. ¡Alicia! ¡Alicia! Seguramente ya se fue a la recámara. Debe estar bien enojada. Mejor la alcanzo a ver cómo me justifico. Ahí ya llegaste, Raúl. Pues, ¿qué hora es? Son casi las 2 de la mañana. ¿Qué estabas haciendo allá en el patio tan noche? ¿Yo? Ay, si me acosté temprano y no he salido para nada. Si hasta te pusiste a lavar la ropa. Ay, te juro, Raúl, que no era yo. Te lo imaginaste. Ay, sí. Si no fuiste tú, entonces ¿quién era? Hasta te seguí por las escaleras. Pero estaba tan oscuro que después ya no vi por dónde te fuiste. Ya deja de estar bromeando y acuéstate a dormir. Espera. Espera. Nada más deja que me fume un cigarrito. Ay, no dejas dormir. ¿Por qué estás tan nervioso? Ya van como 10 cigarros que te fumas. En un momento. Es que no puedo dejar de pensar en la mujer que vi. ¿Qué sería? Yo no creo en fantasmas ni en aparecidos, pero fue tan real. Mejor intenta dormir. La mañana platicamos, ¿sí? ¿Qué tal? Siniestros amigos. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio dedicado a ustedes, mis fieles y valientes compañeros. Esta vez transitaremos por Tlatlauqui, pintoresco pueblo enclavado en la Sierra de Puebla, en donde nos adentraremos en una casa poseída por los espíritus de la oscuridad. En esa vivienda habitan Raúl y Alicia, acompañados de sus 7 hijos, quienes también fueron víctima de los entes que se adueñaron de la antigua residencia. Bien, mi querida Cassandra, ya es hora de nuestro paseo por el umbral del misterio. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡Ayúdame! Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué esos gritos? Me asustas. Vas a despertar a los niños. Alguien o algo está jalando mi brazo. ¡No puedo soltarme! Trata de levantarlo. Yo creo que se te durmió. ¡No! ¡No! Me lo están jalando por debajo de la cama. Ay, es cierto. No puedo levantarlo. No lo puedo explicar. Pero alguien trata de arrastrarme debajo de la cama. Lo hacen con mucha fuerza. Ay, no puedo sostenerte, no puedo. ¡Marta! ¡Cristina! ¡Vengan a ayudarme, pero rápido! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nos asustas! ¿Qué tienen? Ay, por favor, Marta, traten de sostener a su padre. ¡Ayúdale, Cristina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Ay! Deja de llevar y ayuda a tu hermana en lo que yo me asumo para ver quién está debajo de la cama. Ya no puedo más. ¡Me lastiman! Ay, de Carmen, aquí no hay nadie. Nada. Ya no puedo ni hablar. Marta, por favor. Por favor, descuelga el cuarto de la virgencita que está en la cabecera y pásamelo. ¿El que brilla? Sí, ese. Aquí está. Virgen de Carmen, ayúdanos. Auxilia a mi esposo. No puedo más. Eso, o lo que sea, es más fuerte que nosotros. Aguanta, hijo, aguanta. Niñas, no suelten a su papá. Y entre todos sigamos rezando. Ya está cediendo. Me está soltando. Gracias, Antosia. Ya todo pasó. Niñas, ya váyanse a dormir. ¿Qué pasó aquí, mamá? ¿Qué le pasó a mi papá? No te preocupes, hija. Ya todo está bien. Sí, y no hagan ruido porque tu papá ya se durmió. Me siento muy apenado contigo y las niñas. Ahora que ya estoy más tranquilo, pienso que lo que sucedió anoche fue algo psicológico. Tú siempre tan escéptico. Siempre tratas de encontrar una justificación a las cosas raras que suceden. Las que ya han sido varias. No lo puedes negar. Bueno, no vamos a discutir. El caso es que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Sí, claro. Con enojarte y no hablar sobre el tema, según tú arreglas todo. Ah, de todas formas, hoy voy a la iglesia por agua bendita para rociarlas en toda la casa, sí. Ah, ya haz lo que quieras, vieja. Ya me voy a trabajar. Pasaron los días, y para fortuna de la familia, todo volvió a la normalidad. Hasta que una noche, sí, querida Cassandra, una oscura noche dio la pauta para que los seres de las tinieblas se manifestaran. Sigamos nuestro recorrido, amparados por las sombras de la oscuridad. Vamos, amigos, no tengan miedo. Están conmigo, con Don Nicanor. No me gusta que Marta y Cristina se queden solas hoy por la noche. Trataremos de regresar lo más temprano posible. Te entiendo, Alicia. Pero no va a pasar nada. Cerraré bien la casa y la sirena las acompañará. Ah, la sirena. Esa perra últimamente ha estado muy inquieta. Yo la veo normal. Lo que pasa es que ya está vieja y por eso es más gruñona. Bueno. Ya es hora de irnos. Llamaré a las niñas para darles instrucciones. ¡Marta! ¡Cristina! ¡Vengan a la sala! ¡Ya nos vamos! Sí, mamá. ¿Cómo a qué hora regresan? No sabemos. Ay, pero por favor, pórtense bien. Y no jueguen en la oficina. Hay muchos documentos que no he archivado y los dejé sobre el escritorio. No me dio tiempo de guardarlos. Está bien. Haremos la tarea y luego nos iremos a dormir. Ah, y no salgan al patio porque está muy oscuro. Ya, no va a pasar nada. Estaremos bien. Ya váyanse. ¿Qué hora será? Ya me dio mucho sueño. Yo creo que deben ser como las 11 de la noche. Ya vámonos a acostar. Yo también tengo sueño. ¿Escuchas, Cristina? Se oye muy fuerte el tic-tac del reloj que está en la oficina de mi papá. Es cierto. No sé por qué, pero ese reloj siempre me ha dado mucho miedo. Yo no sé por qué mi papá lo quiere tanto. Según dice que es muy valioso, dice que fue de Don Porfirio. ¿No crees que se escucha más fuerte? Es porque todo está en silencio. Espera, ¿oyes? Sí, oigo. Es como si estuvieran abriendo los cajones del escritorio de mi papá. ¿A quién le ladra, sirena? Aquí no hay nadie. Estoy ladrando y mirando a la oficina. Como si estuviera alguien ahí. Ay, tengo miedo. Oye, como que arrastra la silla. Es cierto, alguien está ahí. Están escribiendo en la máquina. Ven, sirena. Ven. Tengo mucho miedo. ¿Y ese reloj? ¿Cómo se calla? ¿Qué hacemos, Marta? Es una mujer. Es una mujer la que está en la oficina. Oye, oye, Cristina, ¿cómo se queja? Se escucha horrible. No me puedo mover. Tengo mucho miedo. ¿Debemos salir de aquí? La mujer se queja tan feo y viene para acá. Ay, Marta, por amor de Dios, ¿qué hacemos? Esa mujer no es de este mundo. Es alguien que nos quiere hacer daño. Intentemos salir. Ven, Cristina, vamos al zaguán. No puedo. No puedo moverme. Ayúdame. Ya, sirena, ya vente con nosotros. Vamos a salirnos. Dame la mano. Ayúdame, Marta. Siento que me voy a desmayar. Está temblando. Dame tu mano y corre, corre, no te quedes. Ven, vamos. No, está cerrado el portón. No podemos salir. ¡Ahí viene la mujer! ¡La escucho! ¡No se abre esta puerta! ¿Qué hacemos, Cristina? ¡Gritemos! ¡Gritemos para que nos escuche algún vecino y venga a ayudarnos! ¡Auxilio! ¡Estamos encerradas! ¡Alguien nos quiere hacer daño! Ayuda que encontraron Marta y Cristina, quienes quedaron tiradas en el frío piso de cemento, inmersas en las sombras de la inconsciencia. Lo último que escucharon fueron los lastimeros ladridos de la sirena. Poco tiempo después, llegaron sus padres, los que al abrir la puerta las vieron. Allí estaban, inconscientes, tomadas fuertemente de la mano. ¿Verdad, Cassandra? Que los caminos marcados por los seres oscuros son infinitos. Mira a las chicas, se quedaron dormidas. Qué raro, las voy a despertar. Marta, Cristina, despierten, niñas, porque están durmiendo aquí. Les va a hacer daño. Mamá, mamá, qué bueno que ya están aquí. ¿Qué te pasa, hijita? ¿Por qué lloras de esa manera? Tengo mucho miedo. Abrázame fuerte, mamá. Pero si están temblando, es mejor que nos vayamos a la recámara para que se recuesten. Ya no nos dejen solas otra vez. Nos asustaron. ¿Pero quién las asustó? ¿Acaso alguien trató de entrar a la casa? No, no fue eso. Fueron los muertos y una mujer que se quejaba horrible nos quería llevar. Ay, ya, tranquilas. Les voy a preparar un tecito para que puedan dormir. Mañana nos cuentan con calma, ¿eh? ¿Y la sirena? ¿En dónde está? No la veo. A lo mejor a ella sí se la llevó la mujer cuando trató de defendernos. Mira, hijita, ya les dijo su mamá que se calmen. Ahorita regreso. Voy a buscar a la sirena. Ten cuidado, papá. No sea que te vayas a encontrar a la mujer. ¡Sirena! ¡Sirena! ¿Dónde andas? ¡Sirena, ven aquí! ¡Alicia! ¡Ah, Alicia, ven rápido! Ahorita vengo. Voy a ver qué quiere su papá. No, no nos dejes, mamá. Por favor, no te vayas. No, no tardo. Nada más voy al traspatio. ¿Por qué tanto grito? ¿Qué pasa, Raúl? Asustas a las niñas. Ven, ven, ven, ven. Mira a la sirena. ¿Qué tiene? Ay, ay, qué barbaridad, está como muerta. ¡Está muerta! Alguien lo hizo. Mira cómo la hirieron en todo el cuerpo. Tiene heridas muy profundas por rasguños. Pobrecita, ¿quién le haría tanto daño? Empiezo a creerle a la chica. Aquí pasó algo. Y ve, en el hocico tiene un viejo arado. ¡Oh! Huele horrible. Vete con las chicas, no las dejes solas. Voy, pero tú vente también. Ya no podemos hacer nada por la pobrecita perra. Pobrecitas de las niñas, no pudieron dormir bien. Se la pasaron gritando toda la noche. Es cierto, yo también estuve muy inquieto pensando en todo lo que nos contaron. Y por cierto, ahorita que fui a la oficina, todo está en orden, pero el reloj extrañamente se detuvo a las 11 de la noche. Ya le di cuerda, pero no quiere funcionar. Por cierto, vino Matías y le encargué se llevar a la sirena para enterrarla en el terreno que está al fondo, pero no la encontró. ¿Te llevaste su cuerpo a algún lado? No, para nada. Es más, ni siquiera he bajado al traspatio. Qué raro está todo. No sé ni qué decir. Sí, ay, ya han sido muchas cosas extrañas que han sucedido. Por cierto, hoy en la tarde voy por el padre para que le dé una bendecida a la casa. Ay, porque ahora sí estoy cierta de que aquí asustan. Pasaron los días y los entes de la oscuridad dejaron de manifestarse. Pero solo por un breve tiempo, porque una lluviosa noche, cuando la familia ya estaba en sus aposentos, fue la hora marcada para que estos entes malignos surgieran para apoderarse de los miedos que los vivos generan. Un elemento que les permite continuar en este plano. ¿Ya escuchaste, Raúl? Ese reloj en la oficina. Me dijiste que ya no funcionaba. Qué extraño. En verdad que traté de arreglarlo. Y tú viste que le estuve dando cuerda. Pero oye, qué fuerte se escucha. Ay, ¿y esos pasos? ¿Qué pasa? Oye, es la sirena. Pero eso no puede ser. Vengan, niñas, vengan para acá. Tengo miedo. Esa mujer está dañando la puerta. Si quiere meter, no la dejes que lo haga. Quédense aquí. Voy a trancar bien las puertas. Ayúdanos. Que no pase nada. Mi Jesucita Santa, protégenos con tu mano, por favor. Es la sirena la que está ladrando. Pero si ella está muerta. Apúrate, Raúl, que todo quede bien cerrado. ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que veo? ¿Qué ves, Raúl? ¿Qué ves? ¿Por qué gritas así? ¡Es la sirena! ¡Es la perra la que está en el corredor! Pero no lo puedo creer, porque ella murió. ¡Pero ahí está! Tiene en el hocico ¡el harapo viejo! ¡Cierra! ¡Vamos, cierra rápido! De la conjunción de llanto, Gritos, quejidos, rezos y ladridos. Resultó toda una lúgubre sinfonía que inundó la lluviosa y oscura noche. Una tétrica y seguramente inolvidable noche para los habitantes de la antigua casa. Quienes apenas esperaron las primeras luces del nuevo día para salir de ese lugar. ¡Ay, Cassandra! ¿Hasta cuándo entenderán que son los miedos los que fortalecen a las almas errantes? En fin, no olviden, mis siniestros amigos, que tenemos una cita para desentrañar los enigmas del más allá. ¡Hasta la próxima!